mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de La Cabuya. Hoy nos encontramos aquí desde la cabina tejiendo resistencias desde la radio. Así es, queremos saludar pues a la audiencia y a la gente que nos reporta sintonía. Bueno, y antes de saludar a la audiencia también queremos agradecer pues a esta familia cabullera que se encuentra hoy en cabina. Estamos saludando a nombre de Fabiola, Leo, Steven, está Génesis, yo soy Juaco y queremos mandarle un fuerte saludo a Naila también, que son parte de las comunidades y de la gente que arma este rompecabezas que es La Cabuya, que salen varios espacios y son difundidos por varios espacios. Queremos agradecer la sintonía de toda la gente que nos escribe a lacabuya@vocesnuestras.org, los mensajes y audios de WhatsApp que nos hacen llegar al 8305-3777 y por supuesto a la gente que nos sigue entre semana ahí en el Facebook de La Cabuya. Así es, Juaco. Y bueno, contarles que el día de hoy vamos a tener una actualización sobre la reciente reactivación de la huelga en Los Chiles, en la zona norte. Vamos a ver por qué se reactiva esta huelga y cuáles fueron los mayores alcances que tuvieron los acuerdos que se firmaron esta vez entre la empresa y los y las trabajadores. Vamos a conocer también una finca integral orgánica en San Luis de Grecia que demuestra que la agricultura orgánica es salud. Pero antes de arrancar con todo esto, vamos a hacer un pequeñito corte y venimos con noticias importantes, relevantes que les compartimos aquí en La Cabuya. Y empezamos con las noticias aquí en La Cabuya. La pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes se beneficiarán si Costa Rica ingresa a la Alianza del Pacífico? En el caso que Costa Rica ingrese al bloque comercial Alianza del Pacífico, los sectores más beneficiados serían agricultura, alimentos, servicios comerciales, vehículos y textiles. Y eso es lo que se concluye después de una investigación de la Fundación Konrad Adenauer en el 2014. Este bloque comercial estaría integrado por Chile, Colombia, México y Perú. Costa Rica todavía no decide si se sumará. Para el sector agrícola, participar en este bloque tendrá un altísimo costo para el país y sus sectores productivos. Los más afectados serán los productores de carne de res, de cerdo y de pollo, así como la producción de leche, arroz, frijol, hortícola, aceites y café. Además, los consumidores de productos agropecuarios se verían perjudicados porque la desgravación arancelaria de estos productos sería un beneficio exclusivo para los importadores. Ellos son los que tendrían el privilegio de comprar barato y vender al precio que quieran. La comunidad de Islita de Nandayure estrenó escuela. Las y los estudiantes de preescolar y primaria de la comunidad de Islita en Nandayure, Guanacaste, estrenaron escuela al regresar de vacaciones. El centro tiene 3 aulas de kinder, primaria y multiusos, baños, un área central amplia, un área para enfermería y administración y una bodega. La ministra de Educación, Sonia Marta Mora, inauguró las nuevas instalaciones producto de una donación de empresas y fundaciones. Hoy es un día de gran importancia para el Ministerio de Educación Pública, para la comunidad de Islita, sin duda, porque con esta inauguración de la nueva escuela, una donación muy importante de empresas, de personas individualmente que han colaborado para que estos niños y niñas tengan una escuela nueva. Este centro educativo fue dañado, igual que muchos otros, por el terremoto de Sámara. Bueno, y hace 3 meses entró en efecto el decreto ejecutivo que reinstauró el derecho a la fertilización in vitro en el país. Pero solo una clínica privada ha aplicado y recibido permiso para hacerla. Es el Centro Fecundar, donde el costo es de alrededor de $7,000. Implementar esto es difícil porque requiere una importante inversión profesional, técnica, de infraestructura y equipo, y también porque hay pocos especialistas en fertilidad. Y el gobierno dio a la Caja Costarricense del Seguro Social 2 años para dar el procedimiento en los hospitales públicos. Y las parejas tienen que cumplir varios requisitos para tener acceso a este: ser mayores de 18 años, tener un diagnóstico autorizado de infertilidad y el certificado de un médico que diga que no puede solucionar su problema de infertilidad usando otra técnica. Y ahora, queridos redescuchas, desde el sur del mundo, desde las heladas tierras de Chile, tenemos el ritmo guapachoso de Juana Fe con esta canción que se llama La Carretera. A gozar. ¡Hey! huella en la tierra me abrí paso en un camino. Que noche de calle arena fue moldeando mi destino. Quemando la piel al sol, a ratos perdí la calma y bajo la luna llena. Busqué las olas del alma porque las huellas no se hacen solas. La carretera es un campo, se siembra con nuestra historia. Las huellas no se hacen solas. Se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. Vamos cuesta arriba, te digo, en la carretera. ¿Quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. A veces vamos cuesta abajo y subimos, en la carretera. Que no se pierda la elegancia. Y quise ser como el ave que cruza el cielo volando y quise agitar al lento, al que se fue resignando y yo creí llegar al final. Cuando encontré las respuestas, venían con mil preguntas y nuevas rutas abiertas. Las huellas no se hacen solas. La carretera es un campo, se siembra con nuestra historia. Porque las huellas no se hacen solas. Se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. A veces vamos cuesta arriba, te digo, en la carretera. ¿Quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. A veces vamos cuesta abajo y subimos, en la carretera. Que no se pierda la elegancia. Más de 150 trabajadores de las empresas Agroservicio Santa Fe y Tropical Fruits se declararon en huelga el pasado miércoles 13 de julio. Estas empresas relacionadas con la compañía Exportaciones Norteñas han sido denunciadas por diversos medios y por el Sindicato de Trabajadores del Sector Privado, CITRASEP, por las constantes violaciones a los derechos laborales y la persecución sindical en contra de las y los trabajadores organizados. Ya en el mes de abril se había activado un proceso de huelga por estas violaciones a los derechos laborales. Incluso se habían firmado acuerdos el pasado 7 de abril entre las personas trabajadoras y la empresa, pero la empresa no cumplió dichos acuerdos y por eso se reactiva la huelga. En La Cabuya hemos dado seguimiento a esta lucha y esta semana conversamos con Joseph Chávez Rodríguez, actual secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado. Escuchemos cuáles fueron las principales exigencias de las y los trabajadores, así como las razones por las que se reactivó la huelga la semana anterior. El miércoles y jueves de la semana anterior, los trabajadores de la empresa Piñera en Santa Fe decidieron organizar una huelga, que bueno, después de 14 horas de negociación con la empresa, representantes del sindicato y del comité de trabajadores de la huelga, se logró salir con un acuerdo con la mediación del Ministerio de Trabajo. Básicamente esa huelga se realiza porque los acuerdos que se habían firmado con la empresa en la anterior huelga fueron incumplidos. Lo que pasa es que antes de la huelga, la empresa realiza dos cosas que son determinantes para que los trabajadores tengan que decidir esa huelga. Lo primero es que se empieza un proceso de obligar a los trabajadores a firmar cartas de renuncia. Según ellos, que con esas cartas de renuncia se iban a pagar las liquidaciones a los trabajadores. ese proceso de carta de renuncia se ha combinado con el despido de los principales dirigentes sindicales que tenían los trabajadores ahí. Básicamente, los trabajadores votaron en una asamblea un pliego de la huelga y tenía básicamente 5 puntos. Uno tenía que ver con el reconocimiento de Citracep como sindicato, que se le respetaran todas las garantías sindicales a los trabajadores y también que se recontrataran los dirigentes sindicales que habían sido despedidos en las últimas semanas, que concretamente eran 7 compañeros y compañeras. Luego había un punto de que se realizaran las liquidaciones de todos los trabajadores con supervisión del sindicato. Otro de los puntos, el tercero, tenía que ver con el pago de prestaciones a un grupo de 115 trabajadores y trabajadoras que inclusive habían sido despedidos antes de la huelga de abril. Entonces había un punto sobre el tema del pago de estos compañeros. Otro de los temas era con las áreas de destajo. Estos sectores de trabajo a destajo no vieron mejoras en sus salarios. Y el otro tenía que ver con el accidente del 18 de junio. Tuvo un accidente donde 7 trabajadores tuvieron que ser trasladados de emergencia al hospital cuando una carreta se volcó, y tenía que ver con una reivindicación concreta de que se decidiera todo el proceso con el INSS y que esos trabajadores recibieran el pago de sus, por lo menos de la parte de salario por incapacidad que le corresponde. Esos eran los 5 puntos que se plantearon en la huelga. El jueves 14 de julio se llevaron a cabo las negociaciones entre los representantes de las empresas Agroservicios Santa Fe y Tropical Fruits Exporting, la mediadora Sandra González, el comité de huelga y la junta directiva de Citracep. La firma de estos nuevos acuerdos puso fin a la huelga, lo que representa un triunfo muy importante para todo el sector obrero de nuestro país. Según el Partido de los Trabajadores, este proceso de organización ejemplifica cómo la unidad de las luchas es una clave para el triunfo. Pero, ¿cuáles fueron los acuerdos tomados durante las negociaciones y qué valoraciones hacen las y los trabajadores respecto de esta lucha? Escuchemos nuevamente a Joseph Chávez, que nos comparte algunas de las impresiones que tienen desde Citracep al respecto. Para nosotros, la verdad, el resultado es bastante contradictorio, por decirlo así. Porque, a pesar de que con la mayoría de los puntos que tienen que ver con cuestiones económicas, se llegó a un acuerdo de que 75 trabajadores por mes van a ser liquidados y van a recibir el pago completo de sus prestaciones, y allí el sindicato tendrá que estar de forma permanente acompañando a esos trabajadores, incluyendo los que habían sido forzados a firmar cartas de renuncia. El tema de los trabajadores a destajo, a pesar de que sea trabajo a destajo, ellos logren por 8 horas de trabajo o por las horas que hayan trabajado un salario similar o superior al que tiene el decreto de salarios mínimos. Con los trabajadores que sufrieron el accidente, bueno, la empresa dijo que era una confusión y que ellos estaban siendo cubiertos por las pólizas del INSS, entonces estamos esperando a que la empresa presente esa documentación, al igual con el grupo de despedidos que van a recibir sus prestaciones. El punto donde nosotros vemos que hay una derrota, por decirlo así, en la huelga, es el tema del reconocimiento del sindicato. Porque por un lado la empresa firmó un acuerdo donde dice que va a respetar el sindicato, donde reconoce el sindicato, inclusive reconoce el pago de la cuota sindical, que va a aceptar que el sindicato se reúna con trabajadores en determinadas áreas. Y todo eso es muy importante para nosotros. Pero el tema de la recontratación de los dirigentes del sindicato, no hubo ninguna posibilidad de avanzar en la negociación. Nosotros íbamos a hacer todas las acciones legales, e incluso estamos planteando la necesidad de que se demande al Estado costarricense ante las instancias internacionales correspondientes, porque definitivamente es culpa también del Estado y centralmente del Estado que se permita la violación a las libertades sindicales en este país. Los trabajadores tienen una cuestión muy concreta. Uno, que ya hay que seguir peleando para el reconocimiento del sindicato y hay que seguir utilizando todas las vías que nos quedan para lograr que estos dirigentes del sindicato vuelvan a sus puestos de trabajo. Pero sobre todo que la organización tiene que mantenerse y fortalecerse en el marco de hacer cumplir estos acuerdos. Y es muy posible que tengamos que enfrentar nuevas huelgas, tengamos que enfrentar nuevos procesos de lucha en el marco de hacer cumplir ese acuerdo. Escuchábamos a Joseph Chávez Rodríguez, actual secretario de Conflictos del Sindicato de Trabajadores del Sector Privado. Él se refirió a los alcances de las nuevas negociaciones entre las empresas Agroservicios Santa Fe y Tropical Fruit Exporting y las y los trabajadores que reactivaron la huelga la semana pasada. Esta huelga tenía el objetivo de exigir el reconocimiento de los derechos laborales y la organización sindical de sus trabajadores. ¿Cómo vemos esta huelga, si bien representa un precedente muy importante y un triunfo de las luchas por los derechos laborales en nuestro país, también nos deja con una señal de alerta, porque es evidente que estas violaciones de los derechos laborales no son un caso aislado? De hecho, son muchas las personas a las cuales se les violan los derechos laborales en todo el país, y por ello es fundamental que el caso de los chiles sea un referente para motivar a otras personas a organizarse en la defensa de sus derechos. Escuchemos la reflexión que hace Josep Chávez sobre la importancia de la organización para garantizar los derechos laborales en nuestro país. Violación de derechos laborales en general en el país, pero si vamos a los obreros agrícolas aquí en la zona norte, es brutal. El ejemplo de esta empresa Piñera en Santa Fe y toda la publicidad que gracias a ustedes se ha dado de las situaciones de estos trabajadores, del respeto inhumano de todos los derechos humanos, laborales, etcétera, eso se repite en todas las empresas de la zona. Y es parte de tarea no solo de la Junta Directiva del Sindicato, sino de todos los trabajadores, hacer que el sindicato se fortalezca y ojalá que logre aparecer y organizar trabajadores en todas las fincas de la zona norte. Porque ese es el proceso al que tenemos que ir. Incluso para combatir cosas como las listas negras, hoy hay un grupo muy importante de trabajadores, podemos hablar de decenas, que no consiguen trabajo en ninguna finca por la zona de los Chiles, ni Upala, ni San Carlos. Y eso tiene que ver con que ya existen la circulación de listas negras que les impiden a ellos conseguir trabajo, y solo con una organización sindical fuerte y solo con los trabajadores de todo el sector agrícola organizados, es que ese tipo de cosas se pueden combatir. Nosotros tenemos que aprender mucho de todo el proceso de luchas de los trabajadores bananeros en los años 30, 40 y 50, porque esos trabajadores, inclusive con trabajadores nicaragüenses muchas veces a la cabeza de las luchas, lograron organizar peleas muy importantes y que esas peleas cambiaron inclusive todas las relaciones laborales a partir de esa época, y el surgimiento de conquistas como el Código de Trabajo tienen que ver con eso. Y hacia eso es que nosotros tenemos que impulsar y hacia eso es que nosotros tenemos que trabajar, porque tiene que ser la organización de los trabajadores, tiene que ser la lucha la que consiga conquistas. Ya las violaciones al Código de Trabajo son cotidianas, ya para las empresas ya esa legislación no existe y tienen que ser los trabajadores organizados que logren avances y logren hacer valer sus derechos. A continuación, vamos a hacer algunas reflexiones que surgen a partir de este caso que hemos visto en los Chiles. La primera es que la organización es base fundamental para luchar. Hay que organizarse y luchar en colectividad. Si llega un trabajador, una trabajadora a reclamar, a exigir sus derechos o a poner una denuncia, si lo hace solo, va a estar mucho más débil que si llega un grupo que le respalda, que le asesora o incluso. Por eso es que las empresas tienen tanto miedo de que se formen sindicatos en fincas bananeras, en fincas piñeras, en fincas de cítricos, en todo lado. Porque cuando estos trabajadores tienen un respaldo y una asesoría legal sobre sus derechos, y también cuando conocen de otros casos que se ganan a nivel judicial, ahí es cuando los patronos empiezan a tener miedo. Es importante también mantener una observancia sobre este tipo de situaciones. Veíamos que ya desde abril se había dado un primer hecho o los primeros acontecimientos. La empresa se había comprometido a una serie de acuerdos, los cuales pues definitivamente no respetó, no cumplió, y eso obliga entonces nuevamente a que los trabajadores se movilicen. Esto no es un deporte nacional, no es que a los trabajadores les encante estar haciendo paros. Los trabajadores identifican que es importante trabajar y hacerlo en condiciones dignas. Así que hay que mantener bien, bien pelado el ojo, hay que estar revisando. No son estas las únicas empresas que hacen o que faltan a los derechos laborales de los trabajadores, y hay que estar pues definitivamente monitoreando qué es lo que va a suceder. Pues ya vimos que en abril había sucedido algo, se habían generado acuerdos, no se les dio seguimiento, no se cumplieron. Así que hay que estar atentos, atentas de lo que en realidad tiene que venir sucediendo. Esos son los cambios por los cuales se están movilizando los trabajadores y trabajadoras de muchos sectores en nuestro país. Exactamente, Joaco, y es que esta no es una situación aislada. Se están violando los derechos humanos y laborales en todo el territorio nacional. Hay que seguir denunciando estas violaciones. Es importantísimo que las personas pierdan el miedo y que no solo se organicen, como decía Fabiola, sino que empiecen a denunciar, a visibilizar estas situaciones, que todo el territorio nacional se dé cuenta de cuáles son estas empresas y de qué forma también las instituciones del Estado no prestan atención. Exacto, Génesis, y tenemos que tomar en cuenta que el Estado realmente es cómplice. porque sus instituciones como el Ministerio de Trabajo, Caja Costarricense de Seguro Social, Dirección General de Migración, por ejemplo, no están velando porque las empresas cumplan los derechos y garantías que tienen las y las trabajadoras, sobre todo del sector privado. Desde La Cabuya seguiremos denunciando estos atropellos donde las empresas privadas y el Estado son cómplices. Seguiremos visibilizando los procesos de lucha que, como este, buscan construir precedentes para que otros sectores y otras personas se organicen en defensa de sus derechos. Bueno, y así es como tejemos resistencias desde la radio, así es como movemos información y pretendemos pues cambiar también y transformar nuestras realidades. Y para eso lo hacemos con mucha alegría y lo hacemos también con otros recursos como la música. Así que vamos a escuchar cuál es la recomendación musical que nos trae Leo para esta semana. Exactamente, Joaco. Vamos a escuchar una música que nos hace reflexionar, dándonos una receta bastante práctica para evitar que la economía mundial nos haga efecto y sobre todo el manejo de nuestros encargados de la economía regional, que de verdad no están de nuestro lado. Se trata de la banda Sistema Solar de Colombia, quien nos viene a plantear lo siguiente. Nos dicen que tenemos que amarrarnos la faja porque no nos alcanza para comer, pero el recurso infalible es más bien amarrarnos el botón del pantalón y no dejar que las entidades económicas que responden a las transnacionales nos quieran bajar lo que no deben bajar. Así que amárrense el botón del pantalón, el botón del enagua y no se dejen. Eso dice Sistema Solar y nosotros se lo ponemos aquí, en La Cabuya. habitación. No te bajes pantalón, que yo vivo en mansión. Yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Y la carne sueño ni yo vi. Si te aprietan el botón por la mala situación. No te bajes pantalón, que yo vivo en mansión. Yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Y la carne sueño ni yo vi. Si te aprietan el botón por la mala situación. No te bajes pantalón, que yo vivo en mansión. Yo nunca tengo razón, no tengo ni por limón. Y la carne sueño ni yo vi. Hey. Y la carne sueño ni yo vi. Toledo. Un chico piojo. Un tinamú. Son aves y pueden escapar cuando hay un incendio forestal. Pero sus nidos están cerca del suelo y sus polluelos todavía no saben volar. Para que nuestros bosques sigan cantando, ayúdanos a lograr un verano sin incendios forestales. Entra al Facebook Toño Pisote y sé parte de nuestra campaña. Un mensaje de MINAE, SINAC, CONIFOR y esta emisora. Consumir los productos de las ferias del agricultor es consumir vitalidad y salud. Una dieta rica en frutas y verduras aporta los nutrientes que nuestro cuerpo necesita para estar siempre saludable. En la feria encontramos variedad de productos frescos para una dieta más rica y nutritiva. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directo de nuestra tierra a su mesa. La cabuya, luchas justas y dignidad. La finca agrícola San Luis se ubica en San Luis de Grecia y sus dueños se dedican a la producción de hortalizas y un poco de café. En este lote no se usan agroquímicos desde hace 18 años y se ha logrado un suelo que permite producir casi cualquier cosa. Escuchemos este reportaje de nuestra compañera Fabiola Pomareda. María Eugenia, Eliezer Rodríguez y sus 6 hijos son los dueños de la finca agrícola San Luis y llegaron a ese lugar cuando no había ni luz ni agua. El terreno se ubica a 13 kilómetros de Grecia y la mayor parte de él está dedicado a la protección del bosque. Se dedican a sembrar hortalizas como coliflor, zanahoria, chile dulce y un poco de café. Siembran arbustos de morera con los que alimentan a sus cabras, caballos y ovejas y también producen su propio abono orgánico. Tienen plantas medicinales y almacenan sus propias semillas. Esta familia costarricense tiene más de 20 años de no usar agroquímicos porque decidieron dedicarse a una agricultura no envenenada, sino nutritiva. Vamos a escuchar a don Eliezer Rodríguez. Y en verdad, pues, aunque yo había estado, dijéramos, en los primeros años con mi padre trabajando natural porque no se usaban los químicos, pero después del año 50 había usado toda la clase de químicos y yo tenía muchos problemas. Yo jamás podía creer que se podría hacer algo sin productos, sin los agroquímicos. Pero también había un problema muy grave que había tenido intoxicación con productos nematicida y entonces eso me hizo cambiar muy fácilmente cuando pude comenzar a hacer las primeras pruebas dentro de la finca, porque tenía una alergia siempre que echaba productos químicos y entonces yo creo que eso fue más que todo el inicio. Según explicó don Eliezer, el uso de abonos orgánicos permite mejorar los suelos de tal forma que en un periodo de aproximadamente 6 años ya se generan microorganismos beneficiosos para los cultivos. Ahora vamos a escuchar a doña María Eugenia. En realidad la agricultura orgánica encierra muchísimas cosas. Es una forma de vivir, es un cambio de mentalidad, lo primero que hay que hacer para poder incursionar en esto, porque si uno no cree en lo que va a hacer, de nada le sirve, si no lo ama tampoco. Nosotros comenzamos por recoger, cuando comenzamos con la finca en la agricultura orgánica, comenzamos por recoger todo lo que habíamos tirado, Bueno, en realidad hacíamos unos huecos y ahí echábamos todo junto, latas, vidrios, plásticos, todo, y aquello era un desmadre y ya. Y decía mi papá que la tierra le da lo que recibe y lo da. Entonces, ahora forma parte de la vida de nosotros lo que es totalmente ningún desecho lo revolvemos. Todo lo apartamos, lo que es vidrio, lo que es plástico, lo que es lata. Y los desechos orgánicos son una bendición, los ocupamos nosotros. Todo lo que son recortes de zacate y todo lo que haya en la finca. Vamos a escuchar ahora a don Luis Alfredo Araya. Él trabaja como peón en la finca agroecológica San Luis. Tengo 13 años ya de trabajar aquí. No es mucho, pero sí es tamaño poquito. Paleo de hierbo. Paleo me refiero yo a que hago esas paleas, las vean. Todas esas paleas las hago yo. Eso se chapea y se acordona con la pala y se palea para sembrar. Ahí hay sembrado vainica, frijol, ya él ya sembró vainica y bueno, cosas ahí. Eso es zanahoria, lo ve ahí al lado abajo. Eso es zanahoria, esas callecitas que hay ahí. En la finca agrícola San Luis se producen y se aplican varios tipos de abonos orgánicos. Uno es el compostaje, para el que se aprovechan todos los desechos que se descomponen fácilmente, como ramas, hojas y verduras. Este abono se usa especialmente en matas y plantas medicinales. Otra es la lombricultura. Las lombrices se comen todos los desechos y lo bueno es que una lombriz bien mantenida puede durar 15 años. También producen biofertilizantes con suero, sulfatos y microorganismos, ya que se han dedicado a producir bacterias y hongos que se desarrollan en el suelo. Yo hago una pequeña compostera de 75 centímetros de profundidad por 50 de ancho, de diámetro, y ahí todos los días uno va poniendo lo que son las cáscaras de las hortalizas, de lo que pela en la casa, todas las frutas, de las verduras. Después, si recortan zacate, también se puede echar ahí. Y si consiguiera algún desecho de algún animal, de gallinas o de cabras o de caballo, de cualquier estiércol, también ahí. Y eso se maneja tapadito para que las moscas no hagan fiesta. Y al final, que ya uno tiene el huequito lleno para obtener el abono, se tapa y se deja 2 meses. A los 2 meses hay un abono excelente para las matas. En este lote se ha logrado un suelo que prácticamente les permite producir casi cualquier cosa. En algunas ocasiones han sacado brócolis y coliflores de hasta 1 kilo. Doña María Eugenia tiene un pequeño vivero donde siembra plantas medicinales y plantas aromáticas. A partir de las variedades que siembra, también produce repelentes. Yo tengo un pequeño vivero donde siembro plantas medicinales y ornamentales. Y estas plantas sirven también para la misma agricultura, para hacer con las plantas aromáticas, se hacen repelentes, se hacen foliares, y además de que se venden también como medicina, porque dice un adagio griego, que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Y eso realmente yo lo practico, porque uno usa en la comida, en las carnes o en lo que cocine, usa la albahaca, el tomillo, el orégano, el jengibre. Todas las plantas que al final tienen resultados benéficos para la salud son medicinales, ¿verdad? Además de todas las que hay para hacer té, melisa, juanilama, albahaca, bueno, muchísimas que tenemos, ¿verdad? Esta familia vive todos los días el argumento de que la agricultura orgánica es salud. Una de las hijas de don Eliezer y doña María Eugenia padece psoriasis, una enfermedad de la piel que causa dolor, hinchazón y escamas. La joven se curó cambiando lo que comía. Ahora es vegana y solo consume las hortalizas orgánicas que siembra su papá. Yo tengo una cliente que ella tuvo cáncer de mama y hace como 6 años ya. Y desde eso, ella todas las semanas me compra lo que produzcamos aquí. Todas las semanas le llevo una gran bolsa de cuánta hoja hay, cuánta hortaliza hay. Porque el doctor le dijo que ella no volviera a consumir cosas con químicos para no fortalecer las células cancerosas que si le hubieran quedado en el cuerpo. Y ella está muy bien y muy contenta de consumir esos productos que no tienen ningún tóxico, que es la verdad, ¿verdad? Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la ley participativa de radio y televisión. ¿Y usted? Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. La alegre rebeldía desde las comunidades. Caminando es una colectiva feminista que busca generar espacios de crítica, denuncia, reflexión y sororidad por medio principalmente del arte y caminatas performáticas. Esta colectiva agrupa a varias mujeres comprometidas con la lucha feminista en Costa Rica, que denuncian con su activismo toda forma de violencia y discriminación. Gracias al proyecto Puntos de Cultura, gestionado por Voces Nuestras y financiado por el Ministerio de Cultura, esta colectiva participó de una serie de capacitaciones en comunicación y radio comunitaria, y hoy nos envían un reporte sobre sus reivindicaciones y su trabajo. Hola, somos de la colectiva Caminando, por acá Maybelline González y acá Rebeca Varela. Desde la casa de una de las integrantes de la colectiva, donde en estos momentos estamos en una reunión de las que normalmente hacemos para encontrarnos. Somos una colectiva feminista que a partir de nuestras propias experiencias trabajamos temas que pasan por nuestros cuerpos y surgen de las experiencias y de nuestras necesidades como ser mujeres. Esta colectiva surge por la necesidad de encontrar espacios para reflexionar, para hablar de nuestros sentires, de nuestras vivencias cotidianas como mujeres, desde nuestras vivencias y desde otras mujeres, respondiendo a un contexto donde esos espacios nos se dan poco y donde la violencia es más cada día. Nos encontramos en redes con otras colectivas y organizaciones a nivel nacional y también a nivel regional. Tratamos temas como femicidio, acoso callejero, maternidades alternativas, menstruación consciente y realizamos caminatas, foros, videoforos, talleres, performance. Si quieren conocer más acerca de nuestra colectiva, pueden escribirnos a colectivacaminando@gmail.com o buscarnos en el Facebook como Colectiva Caminando. Recuerden, estaremos informando más de nuestras acciones y somos Maybelline González y Rebeca Varela de la Colectiva Caminando. El Programa Nacional de Ferias del Agricultor fue creado para que los medianos y pequeños productores puedan tener una relación directa con las personas consumidoras. De esta manera se busca que las ferias sean un espacio de mercado justo para todas y todos. Y para que este sea un espacio realmente justo, es necesario que tanto productores como las personas que compramos en las ferias conozcamos cuáles son nuestros derechos. El pasado 10 de abril, la cabuya se fue para la celebración del 30 aniversario de la Feria del Agricultor en Atillo y entrevistamos a representantes del Comité de Ferias del Agricultor de la región Central-Central, quienes nos comentan sobre los derechos que tenemos las personas consumidoras de las ferias del agricultor. Buenos días. Aparte de derechos de los consumidores, es respeto del productor hacia ellos, dándoles buena calidad, buen servicio, la romanita que esté de frente a ellos para que vean que lo que están pagando por el producto es lo justo, que no vamos a estar pagando un kilo y no el kilo, que es de verdad lo justo, lo que merecen los consumidores, porque ellos son los que se llevan el producto a su casa, que los ferieros tienen, porque es comida para todos, para el consumidor y para los ferieros, porque es una relación entre sí que viene, como dice la compañera acá, de la tierra a su mesa, y es el derecho que tenemos los costarricenses de poder comprar nuestros productos acá en la feria. Me quiero referir que existe la Eurocadena de los grandes supermercados, pero también el consumidor tiene derecho de venir a las ferias del agricultor y comparar precios, y el derecho que tiene el consumidor de escoger dónde compra. Nosotros definitivamente somos la competencia más grande, y creo que si hay una competencia se favorece el consumidor, porque son productos nacionales frescos, y lo que le estamos pidiendo a nuestro pueblo, principalmente a Atillo, es que si quiere apoyar al productor y productora, vengan a las ferias del agricultor y nos apoyen comprando los productos nacionales. Es importante que el consumidor principalmente se dé cuenta de que estamos bajo un programa nacional de ferias, la ley 8533 y su reglamento, que tiene toda una estructura, que el producto viene desde una unidad de producción, que son de los agricultores y agricultoras, que vienen de todo el país, tal como la feria de Atillo, que no solamente es en la meseta central, sino también en la parte rural, que nos interesa mucho, por la falta de trabajo y la falta de empleo. Es importantísimo que el consumidor se dé cuenta de que hay una ley que es de carácter nacional y con un interés social a nivel nacional, que no es porque se nos ocurre, sino que hay una ley y un programa que nos respalda. Bueno, sí, actualmente hay una asociación que conformamos de consumidores, que representamos los consumidores en las ferias. Esa asociación se formó, bueno, tiene mucho tiempo de existir, pero ahorita estamos a derecho. Somos representantes en cada comité para defender los derechos de los consumidores que participan en la feria. Ellos, aparte de ahí, y es una asociación conformada, cualquier queja o consulta se hace, sí, ahí sí sería por medio de la administración de la feria, y ahí se haría llegar a la asociación o a los representantes de los consumidores. Entonces, de esa forma ya podemos estar más tranquilos y más seguros que hay alguien que nos va a estar defendiendo si ocupáramos algo, de algún problema que se presente dentro de la feria o en cualquier otro lugar. Sí, repito, sí, sería por medio de la administración de la feria buscar el inspector o el administrador si tenemos algún problema de precios, de calidad o que no nos estén brindando lo que merecemos aquí en la feria como consumidores, porque gracias a nosotros hay muchas familias agricultoras que comen, porque de no hacemos nada también, si tenemos muchos agricultores, pero no habemos consumidores que llevemos esos productos que necesitamos en nuestra mesa con nuestras familias todos los días. Que todos nuestros compañeros y compañeras de la feria estén contentos y que les den ganas de volver todos los domingos a la feria, porque es lo máximo que tenemos. Poesía Irreverente es otro de los colectivos que participó de las capacitaciones en comunicación y radio comunitaria impartidas por Voces Nuestras en el marco del proyecto Puntos de Cultura. Este es un grupo de poesía escénica experimental que trabaja con influencias muy variadas, desde la diversidad de los cuerpos, las identidades, géneros, sexualidades y vivencias. Escuchemos un poco más sobre esta propuesta. Porque la poesía sale de las entrañas, se siente vibrar hasta la boca. Los versos en estos regazos, inocuos, profundos, salvajes. Porque la poesía se encuentra en silencio, mientras las lenguas tiemblan. Esos versos ocultos en nuestros ojos rebeldes, porque la poesía es irreverente. Hola, somos Poesía Irreverente, una colectiva que realizamos poesía escénica experimental, jugamos con los textos y nuestros cuerpos. Escenificamos las palabras y contamos nuestras historias personales que son individuales y colectivas a la vez. Pueden buscarnos en el Facebook Poesía Irreverente o escribirnos al correo poesiairreverente@gmail.com. ¡Gracias! La Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir es un proyecto de varios colectivos de diferentes partes del mundo que acompañan a comunidades indígenas y campesinas con herramientas para el buen vivir, un concepto de los pueblos suramericanos que tiene que ver con la relación de la naturaleza y los seres humanos, el equilibrio y las formas alternativas de desarrollo. Escuchemos a Ana Laura Rodríguez. Mi nombre es Ana Laura Rodríguez, yo pertenezco a la Caravana Mesoamericana para el Buen Vivir. La Caravana Mesoamericana es un proyecto internacional autogestivo promovido por 12 colectivos de diferentes partes del mundo, entre ellos México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, que nos hacemos llamar Colectivos en Acción. Y pues dicho proyecto tiene la finalidad de compartir y acompañar comunidades indígenas y no indígenas y campesinas en la apropiación y aprendizaje de lo que nosotros llamamos como herramientas para el buen vivir. La palabra buen vivir viene de los pueblos de Sudamérica, que trabaja, digamos, directamente con lo que es la relación de la tierra con los seres humanos. Es nuestro propio hábitat a partir de la retroalimentación con la naturaleza, sin dañarla y sin modificarla y sin contaminarla, porque pues los humanos nos hemos acostumbrado a que la tierra y la naturaleza es algo de lo que podemos apropiarnos y de lo que podemos usar como recurso solamente, y sin embargo ella está viva, ella es parte de nuestro entorno, nosotros somos tierra, nosotros somos agua, nosotros somos naturaleza. Y en esa relación, pues las estrategias y las herramientas técnicas que nosotros trabajamos tienen que ver directamente con encontrar un equilibrio entre el vivir nuestro como seres humanos y el vivir de la naturaleza. La organización está conformada por varios colectivos, como decía, de diferentes partes del mundo. Y todas las organizaciones, muchas son organizaciones sin fines de lucro y otras son organizaciones autogestivas, grupos que se han conformado para llevar a las diferentes comunidades el trabajo que consideran pues necesario, ¿no? Que hemos aprendido con el tiempo, digamos, a trabajar pues, la cuestión de las bicimáquinas, la cuestión de la agroecología, son cosas que hemos ido aprendiendo a través del tiempo y que consideramos que es necesario también poder compartir con otros grupos para fortalecer ese conocimiento. nosotros tenemos dos tipos de medios. Uno es el medio económico. Nosotros trabajamos, digamos, con las comunidades, trabajamos por medio del trueque, a cambio de los trabajos, digamos, y comparticiones de saberes. Nosotros lo que hacemos es, a cambio de alimentación y de hospedaje, trabajamos directamente con las comunidades. Por otro lado, la gente que no forma parte de las comunidades puede colaborar de manera monetaria o con herramientas o con tecnología que no estén usando en ese momento y que pueda hacer donaciones desde México. En nuestra página de internet hay dos cuentas bancarias en las cuales ustedes pueden colaborar. Nuestra página de internet es www.caravanaparaelbuenvivir.org. Un saludo para las radioescuchas de La Cabuya, un saludo muy grande, y ojalá que todos ustedes ocupen la iniciativa de la caravana para hacer trabajos que les hagan bien y que los haga internalizarse con la naturaleza. Y ahora les vamos a contar sobre algunos eventos programados para los próximos días. Actividades para encontrarnos y recuperar los espacios públicos. Primero les queremos contar que la Unión de Trabajadores de la Música de Costa Rica está haciendo un sondeo desde el sitio web utm.cr. para saber cuáles son las necesidades prioritarias identificadas por las mismas personas trabajadoras de la música, para que esta información les permita definir acciones y planes de trabajo para mejorar las condiciones en que las personas trabajadoras de la música desarrollan su actividad en el país. Les queremos invitar el próximo martes 26 de julio a las 12:10 de la tarde al espectáculo ¿Cómo nació la parrandera? Esto va a ser en el espacio del Teatro Mediodía, en el Teatro Nacional de Costa Rica. La entrada general es de 3,000 colones y los ciudadanos de oro y estudiantes identificados pagan 1,500 colones. Martes 26 de julio, el espectáculo ¿Cómo nació la parrandera? Y por octavo año consecutivo se celebrará el festival de yoga más importante del país y de Centroamérica. Se podrá disfrutar de diversas actividades, clases de yoga, feria de productos vinculados a la práctica, presentaciones artísticas y conciertos musicales. Este evento se realizará en Casa Libanesa. Esto queda en Paseo Colón, 50 metros este de la Torre Mercedes. La actividad se realizará el 30 y 31 de julio. El festival dará inicio con clases a las 9 de la mañana y cerrará a las 9 de la noche con los conciertos. Las entradas tienen una inversión de 3,000 colones o 5,000 colones por los dos días. Y los niños, niñas y personas adultas mayores pagan solo 2,000 colones. Y así nos despedimos de La Cabuya, un programa producido por la Asociación Voces Nuestras, en conjunto con colectivos, organizaciones y activistas de los movimientos sociales y de diversas comunidades de todo el país. Les recordamos los contactos por si quieren mandarnos información, temáticas, saludos, etc. Lo pueden hacer al correo lacabulla@vocesnuestras.org. Pueden hacerlo también por mensajes y audios de WhatsApp al teléfono 8305-3777 y también a través de nuestro Facebook, que nos pueden encontrar como La Cabuya. Bueno, y les mandamos un abrazo muy fuerte a todas las emisoras que transmiten este programa, a la gente también que nos escucha a través de esos espacios, a través de Radio Actual 107.1 FM, de Orotina Online, de Radio Zona Alta en Monteverde, también de Radio Comunitaria Monteverde, de Radio Brunca Online y Radio Ubita. Nos encontramos entonces la próxima semana en un programa más de La Cabuya. Hasta pronto. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias, todos los sábados a las 11 de la mañana por Radio Actual, 107.1 FM.